En El Forastero, continuamos. Radio UNAM, para oír un mundo nuevo. El Forastero, para ir a un mundo nuevo. Écoute la voix de ta conscience. Continuamos, señores. Esta es la segunda mitad de nuestro programa en internet. En esta ocasión les presentamos ya en la primera mitad del programa la entrevista con el señor Pedro Valtierra, y ahora vamos a presentarles un especial que ya hemos estado manejando desde hace varias semanas, en donde nos lanzamos a la red a cuestionarlos acerca de sus películas favoritas, en su experiencia con el mundo del cine, por qué eran sus películas favoritas. Pero bueno, eso se los vamos a contar en un momento. Por lo pronto les doy manera en que se contacten con nosotros. Nuestro correo de voz 56 23 32 81, 56 23 32 81, para que se pongan en contacto con nosotros, para que nos platiquen un poquito acerca de, pues, también de sus películas favoritas, de qué tal la están pasando ahora en el verano, de qué tal les parece el crecimiento que ha tenido El Forastero en cuanto a cine, en su cobertura con Cineteca Nacional, en sus entrevistas con fotógrafos importantes. Si desean que traigamos gente en particular para irla a buscar y lanzarnos ahí por los temas que ustedes quieren escuchar, recuerden que el contacto con ustedes hacen que esta radio sea pública. También les dejamos nuestro correo electrónico, elforastero.runam@hotmail.com. Allí se pueden poner en contacto, ya sea vía mail o mediante nuestro chat, que tenemos regularmente todos los miércoles, así que pues los esperamos por ahí. Vamos a continuar con esto que se llama El Forastero. Longitud 35 milímetros. Y como ya les comentaba, hicimos una encuesta a través de Facebook, MySpace, High Five, nuestro correo electrónico y, por supuesto, vía telefónica, para que ustedes nos contaran sus películas favoritas y el por qué eran estas sus películas favoritas. El resultado, pues, realmente fue muy original. Hay de todo tipo de cine, hay realmente todos los géneros, cine de pronto pues un poquito más intelectual, cine también simplemente divertido, dominguero, por ahí. Y pues vamos a hacer un repaso de los primeros puestos, los primeros 6 opiniones. Hicimos una selección de 14 personas que nos parecían como los más interesantes, y sobre todo porque nosotros hacíamos énfasis en que queríamos que nos dijeran no solo cuál era su película favorita, sino el por qué, porque queríamos saber también cuál era la importancia y cómo es que ustedes perciben el cine desde allá, desde su casa. Así que vamos a empezar. Lo primero es, obviamente haré mención de los nombres, como los nicknames que se manejan dentro del High Five, y algunos que sí pues dejaron su nombre. El primero es de Flaquita, que nos dijo que a ella le gustaba Diario de una Pasión, que me parece que por ahí coincide con otra de nuestras radioescuchas. Y dice que le gusta Diario de una Pasión porque le parece una hermosa historia que siempre le trae buenos recuerdos. Aquellos que pudieron ver esta película, es protagonizada por Efraín Goinley, un actor que realmente tiene mucho, mucho carisma, y una actriz secundaria que va empezando su carrera y que próximamente veremos en una adaptación de Martin Scorsese. Pero bueno, eso se los diremos más adelante. Diario de una Pasión, una película entrañable. Les cuento rápidamente la historia. Trata de un par de jóvenes que se encuentran, ella en un verano descansando de la escuela, ella estudia en Nueva York, y llega a este pequeño poblado donde se encuentra a un joven pues realmente de origen humilde, y se enamoran profundamente. A la postre ella regresa a la escuela después de este amorío terrible, o bueno, de esta pasión increíble, y años después él sigue pensando en ella hasta que la va a buscar y se vuelven a encontrar en una edad adulta. Bueno, no les contaré mucho más de la historia porque ahí es justo donde empieza la parte más interesante, pero es una buena película la que Flaquita nos recomienda. También tenemos la opinión de Manuel Piraña, que, como les digo, había realmente de todas las opiniones, como existe Diario de una Pasión, aquí está la película que Manuel nos recomienda, que es No te metas con Sohan, que simplemente nos dice que está muy chida, que es una película 100% entretenida, protagonizada por Adam Sandler. Ya sabemos que este hombre siempre hace películas, pues, de alguna manera medio escatológicas, muy atrevidas, totalmente irreverentes. Y pues realmente esta cinta no la he visto, pero muchos dicen que es divertida, así que pues ahí está la recomendación de Manuel. Otra que se hace llamar simplemente N, que nos recomienda, como dice ella, definitivamente Love Actuality, que simplemente dice que no puede dejar de sonreír como tonta cada vez que la ve. Así que yo creo que debe ser una película muy divertida, realmente no sé mucho al respecto. También la opinión de Ernesto, que es fanático profundo de The Lord of the Rings, la 1, la 2 y la 3. Hace mención de la calidad impresionante, de los hermosos paisajes, de la historia que es profundamente atrapante, de personajes interesantísimos y perfectamente construidos, una música abrumadora, y todo hace que esta película y esta trilogía se vuelva una película perfecta. Pues ahí hay como opiniones diferentes. Por ahí Rodrigo Aragón podría hacer un análisis más profundo, porque también le gusta todos estos mundos oscuros del cine. Esta Love of the Rings particularmente a mí no me gusta, me parece que tiene, más allá de todos estos recursos que conjuntan las tres cintas, no tiene un gran ritmo. Me parece que son películas demasiado largas, que por ahí le sobró mucho tiempo, y que están incluso divididas o subdivididas entre sí de una manera pues estrepitosa. De alguna manera, si ves la 1 y cuando termina la película, sientes como que en lugar de que concluyó esa parte de la saga, más bien parece que se fue la luz. Pero bueno, ahí está Lord of the Rings, que queramos o no, siempre será una de las películas referente dentro del cine. Después Rey nos dice que tiene pues muchas, que una de sus favoritas es 7 días, y que de igual manera la reciente ganadora del Oscar Quisiera ser millonario, que le gustó la forma de cómo se puede lograr todo lo que imaginemos y el tener objetivos y misiones en la vida. La música y la trama para él son excelentes, y más porque siempre hay un lazo con la familia, y eso pues realmente le parece que está rifadísimo. Me parece muy interesante, y sobre todo esto es el reflejo de lo que nosotros queríamos obtener con esta reflexión, de cómo la gente vive y cómo impacta la vida de las personas el cine, y cómo de alguna manera estos temas pues se llegan a identificar unos tal vez con una realidad muy lejana a la nuestra, pero siempre con esa perspectiva, como esta gran cinta de Quisiera ser millonario del señor Boyle. Y a continuación, Exquisita, que hizo una lista un poquito más larga. De hecho, solo haremos mención de sus primeras tres películas. Una de ellas, Amélie, que dice que podemos destacar, ella sí hace un análisis un poco más profundo. Dice, podemos destacar un guión impecable, belleza fotográfica, las actuaciones y todo. No solo porque es una historia de amor, sino por las personas, los geeks, que como ella están completamente identificados. La segunda cinta que ella destaca es Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, una cinta espectacular protagonizada por Jim Carrey, por cierto, y que dice que como después de todas las peripecias que podemos hacer con una persona en cuestión afectiva, los tropiezos y sobre todo el desamor que queremos borrar todo después de esto, como no nos importa todo lo que vivimos, no es suficiente para mandar o para borrar nuestra mente. Al final de cuentas, sabemos de tener estas vivencias, y este capítulo de nuestra vida, aunque lo borremos, la mente lo tiene siempre presente, y esa persona se termina formando siempre parte de nuestra vida. Bueno, para que entiendan un poquito, Eterno resplandor de una mente sin recuerdos narra la historia de cómo Jim Carrey acude a un médico que se dedica a borrarle la mente a la gente, y particularmente él borra un episodio de su vida que está relacionado con Kirsten Dunst, en donde ellos tuvieron... Ah, no, con Kirsten Dunst, no, con Kate Winslet, perdón. Kirsten Dunst también sale en esta cinta, pero es Kate Winslet con la que tiene esta relación afectiva. Y después lo borran la mente, pero al final pues terminan como encontrándose de todas maneras esto. Y dice aquí también que es la joya maestra de Michael Gondry, Michelle Gondry, como algunos le dicen también, donde las escenografías y efectos especiales hechos a mano y todo de manera artesanal son cosas que uno como cinéfilo agradece, y realmente sí, lo agradecemos. Si ustedes tienen la oportunidad de ver Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, se encuentran ahí con un realismo mágico de alguna manera, con un realismo increíble. Esta es una de las películas más recomendables que hay para rentar si tienen la oportunidad. Ahora vamos a continuar con El Forastero para darle una pausa a este resumen de las películas favoritas de nuestro público. Próximamente tendremos una segunda parte, realmente eran demasiadas las que había que mencionar, así que vamos a dejarlos con una canción. Esta canción es parte del compilado de los Indie All Music Awards que estuvimos cubriendo en semanas pasadas. La canción es de la banda Los Fancy Free, la canción se llama Vivir es Fácil, la escuchan aquí en El Forastero. Regresamos, señores, les repetimos nuestro correo de voz 56233281, 56233281, y continuamos con esta encuesta que lanzamos al aire de las películas favoritas de la gente, y estábamos por concluir la participación de nuestra radioescucha exquisita, como se hace llamar, en el High Five, que hace realmente una selección de buenas películas, y la siguiente que ella menciona es La Fuente de la Vida. Esta película que dice que es importante porque habla de cómo, regresando a las relaciones, tal vez tengamos que compartir nuestras vidas con esta persona para aprender por qué de plano estamos destinados a ser uno mismo. Esta película es protagonizada por Hugh Jackman, que algunos lo conocen por Wolverine, bueno, este actor que se ha hecho realmente muy popular, y que la cinta trata de cómo se enamora del amor de su vida y tiene que regresar a través del tiempo para obtener la fuente de la vida y devolverle el amor a la persona con la que ha compartido su vida, vaya, siempre. Esta película aborda mucho estéticas importantes, aborda pues realmente una temática importante. Esta cinta es del señor Walter Salles, un cineasta realmente muy bueno, que ha hecho su carrera en base a películas muy importantes. Y bueno, vamos con la siguiente, que es Volver, una película española del señor Pedro Almodóvar, que dice, exquisita, para mí Penélope se merecía el Oscar por esta peli y no por la horrible Vicky Cristina y bla bla bla. La onda es que, como nosotros hacemos nuestro mundo y vemos solo lo que queremos ver, y llegamos a ser tan egoístas que no nos damos cuenta del daño que hacemos al ignorar lo que pasa con la gente a nuestro alrededor. Pero al final el amor de cualquier tipo puede volver a atar lazos que nunca se rompieron. Una cinta estrepitosa, un regreso a Pedro Almodóvar de las películas que él estaba acostumbrado a hacer, con un buen ritmo, con un buen guión, y por supuesto con su joya Penélope Cruz, que me parece que ha sido a lo largo de su filmografía la chica Almodóvar pues que más lo ha marcado. Y pasamos a la siguiente cinta, que es Odisea 2001 del señor Stanley Kubrick. Todos lo recordaremos, es un clásico, y todos recordaremos esa escena donde el astronauta salta dentro de la nave espacial y empieza pues básicamente una sinfonía que construye el señor Stanley Kubrick para esta película. Nos menciona exquisita, ¿cómo no puede ser de mis favoritas esta cinta? Primero, como dice ella, es de Kubrick. El genio de la fotografía, de los planos secuenciados, del guión, y pues no puede estar más lejos de la realidad, con toda una filosofía visual increíble, un viaje sideral completamente con un deleite auditivo y que nos deja, dice la peli, que las máquinas no pueden controlarnos. Pues increíble la participación de Exquisita, me parece que una de las más importantes que tenemos aquí. También tenemos la participación de Liz Chan, nuestra fanastera número uno, que nos recomienda Battle Royale de Kinji Fukasaku, una recomendación realmente extraña, como ella dice, y pues dice que le gusta porque es originalmente violenta y muy bien hecha, que se acerca a un grupo de estudiantes de preparatoria que son llevados a una isla y deben matarse entre ellos hasta que solo quede uno. Vaya, pues sí, una importante colaboración de Lee Chan, una película que realmente no he tenido la oportunidad de ver, pero dicen que es muy buena. Personas cercanas a mí y amantes al cine dicen que es una de las películas de Oriente que más se recomienda. A continuación, Carla, que también ha sido una de nuestras asiduas fanasteras, que nos recomienda 5 obstrucciones del gran Lars von Trier. Por cierto, que platicábamos de su sobrino que está haciendo cine, el sueco, y pues renovando un poquito lo que había hecho su tío. También tenemos la participación de Bon Sayon, que dice que una de sus películas favoritas fue Sin City de Frank Miller, que le gusta la dirección, la codirección que llevó a cabo ahí con Robert Rodriguez, y claro, que tiene un suave toque de Quentin Tarantino que contribuyó ahí en alguna de las escenas de autos en esa película. Que por cierto, ya se viene la segunda entrega de Sin City, están muy al pendiente porque dicen que esta viene corregida y aumentada. No estoy seguro ahí si te viene también con la participación de Robert Rodriguez. Por lo pronto, Frank Miller ahí ya no sé si esté tampoco tan ligado al proyecto después de su participación ahí con The Watchmen, que fue ya como su primer trabajo por separado, y vemos ahí como la inclusión de esas escenas de acción fuertes, magnífico uso del green screen. Y bueno, pues tenemos también unas 5 películas más todavía por mencionar, pero me parece que las dejaremos para las próximas entregas porque esto se nos está acabando. Por lo pronto, quiero agradecer al señor Arturo, que estuvo en los controles técnicos casi durmiéndose, leyendo un poco, y a Julia Mejorada, que estuvo en la producción. Los vamos a dejar con Macaroni de Jesse Bulbo, que fue ganadora Mejor Artista Nuevo y Mejor Artista Femenino en los Indie Music Awards. Continuamos, esto se llama El Forastero. Son de tu país. Público total del forastero, 5 personas. Público femenino del forastero, 4 personas. El forastero. Vamos bien.